Los 20 duros. Los 20 duros. ¡Turriacada, vai! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Lo que hacen es recuperar humanidad y recuperar también retazos de naturaleza dentro del modelo urbano, ¿no? Y como tal, a mí me parece que constituyen espacios de resistencia y espacios de construcción de alternativa. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos otra vez desde Los 20 Duros, el programa más dicharachero de Granada. Y hoy vamos a hacer un programa sobre la historia de los huertos urbanos en el Estado español, y hablaremos también un poquito de cómo empezó en otros lugares del mundo. Hemos traído aquí un invitado que sabe mucho del tema para que nos vaya contando cosillas. ¿Y cómo te llamamos? ¿José Luis o Cois? Cois, siempre. Pues aquí nuestro invitado se llama Cois, es el que nos va a contar toda la historia de los huertos urbanos. Luego hay otras dos o tres personas invitadas, aparte del Darío, el Ruipe y yo, Javi. Y bueno, y otros dos invitados, Pablo y Alberto, que también irán contando cosillas. Así que... ¿qué? No me mola que esto está lleno de gente hoy, ¿no? Hoy está lleno. Y Tristán, que siempre se nos olvida, tocando los mandos y ya nos dará alguna sorpresilla de esta radiofónica. A lo mejor se ha dejado de escuchar Radio Almainas y ya no se escucha más. Es culpa de los 20 duros en la persona de Tristán. Tristán, como no puede decir nada, pues ahí está. Pues nada, ¿qué nos puedes contar? ¿Ves contándonos algo? Cuéntanos cómo empezó todo esto, cómo empezaste tú, o qué se te ocurre. Lo que te apetezca. Estamos en tus manos. Pues nada, esto es como un círculo. No te asustes, sé que todo es así siempre aquí. Venga, tú cuéntanos. Tú puedes improvisar. Bueno, pues esto es como un círculo que iba a decir, que lo puedes empezar por cualquier lado, pero al final no acaba nunca. Así que, bueno, pues si queréis empezamos contando por qué me empecé a acercar yo a esto de los huertos. Digamos que hace unos 5 o 6 años en Madrid ha empezado a haber un cierto boom de proyectos de agricultura urbana con el formato de huertos comunitarios, es decir, grupos de vecinos que se organizan para recuperar solares abandonados, espacios interbloques, que están convertidos en cagaderos de perros, y los están reconvirtiendo en jardines y en huertos, en espacios de cultivo, que a la vez son espacios de encuentro para los vecinos, espacios educativos para trabajar cuestiones de educación ambiental en la ciudad, espacios donde abordar cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria que parecen muy lejanos en los entornos urbanos, es decir, cómo poder abordar cuestiones como las semillas, los transgénicos, la pérdida de biodiversidad en el medio rural, o cuestiones relacionadas los circuitos cortos de comercialización, en entornos pues donde parece que eso es una realidad muy ajena. Y bueno, pues los huertos están sirviendo como espacios para este tipo de cuestiones, ¿no? Además son, digo, nosotros nos gusta llamarlo ortodiversidad, es decir, que hay una diversidad de motivos y de por los cuales la gente se acerca. Hay gente que se acerca a los huertos pues porque quiere aprender a cultivar, gente porque quiere comerse un tomate hecho por, bueno, producido por él o por ella, gente porque quiere, ha llegado nuevo a un barrio y le parece una puerta de entrada, ¿no?, a conocer gente o a vincularse al tejido asociativo de la zona. Asociaciones que ponen los huertos en marcha como mera estrategia de llegar a gente joven o para ligarse a otros grupos de población con los que no tenían relación. Y digamos que de toda esta amalgama de intereses y propuestas, pues se acaban conformando proyectos en los cuales pues todas las personas pueden encontrar satisfechas sus necesidades y encontrarse con otros fragmentos de la realidad que no habían pensado, ¿no?, encontrarse. Y eso pues los convierte en espacios muy dinámicos, muy vivos, que están dinamizando mucho la vida de los barrios. Y bueno, pues ahora en Madrid contamos con una treintena de iniciativas de este tipo. Y bueno, pues prácticamente están por casi todos los distritos, preferentemente pues por los barrios populares de Madrid. O sea que más o menos la gente así que viene participando, mucha de la gente, por lo que das a entender, ¿no?, que es gente que a lo mejor previamente no había participado nunca en movimientos sociales, sino que se aproxima al tema este de los huertos urbanos porque es así como más cercano, ¿no? Bueno, más cercano, como más atractivo, ¿no? A nivel, a lo mejor que a nivel político, otro tipo de iniciativas que pueden resultar un poco más difíciles, ¿no? Sí, o sea, más duras. Como, sí, más duras, ¿no? Nosotros planteamos que quizás junto a los grupos de consumo, los huertos comunitarios están siendo de las puertas de entrada a los movimientos sociales como más flexibles, más amables, ¿no?, por decirlo así. Y sí que es verdad que en los huertos siempre hay un grupo, sobre todo pues los grupos promotores en su mayoría, pues que sí que están vinculados más históricamente a los movimientos asociativos, sobre todo al ecologista o al movimiento vecinal, y hay parte de ese rasgo, pero no es el mayoritario, ¿no? O sea, que sí que es el que a lo mejor le da un poco la mirada o la dimensión más política al proceso de los huertos, pero en torno a ellos se está acercando muchísima gente de perfiles muy diferentes, ¿no? Es decir, de gente mayor, gente joven, gente con niños, abuelos, gente que tuvo huertos en el pueblo antes de venirse a la ciudad. Y bueno, pues incluso pues en algunos casos, pues gente procedente de otros países que traen sus propias semillas, sus plantas. Y bueno, pues hay cierto diálogo intercultural, intergeneracional. Y sí que es un espacio convivencialmente bastante, bastante interesante. Además, los huertos no son solamente estos espacios de encuentro y espacios de cultivo, sino que vienen funcionando como una suerte de centros sociales al aire libre, en los cuales pues se realizan actividades culturales, proyecciones de cine, debates. Y bueno, pues además nosotros nos gusta decir que son dinámicas tobogán, o sea que tú entras al huerto por cualquiera de las motivaciones puntuales que comentábamos antes y puedes acabar en cualquier otro sitio donde no te imaginabas, ¿no? Pues acabas afiliado a la asociación de vecinos y luchando por la defensa del centro de salud de tu barrio simplemente porque has empezado a vincularte con tu barrio a través de recuperar una parcela degradada que estaba en un rinconcillo olvidado, ¿no? Pero eso como que te obliga a sentirte un poco responsable ya de la mejora de y el cuidado de tu propio barrio, y eso pues te puede llevar a sitios donde no pensabas encontrarte en un principio. Y, bueno, no sé si alguno queréis preguntar algo, pero se me ocurre así como, bueno, has dicho que más o menos todo esto comienza hace 4 o 5 años, ¿no?, aproximadamente, y vamos, se me ocurre que es... O sea, ¿tiene algo que ver, o bueno, el 15M, el movimiento de los indignados, como que tú piensas que puede haber servido, porque bueno, tiene un paralelismo en el tiempo, ¿no?, que tú piensas que puede haber servido así como una lanzadera para todo este tipo de temas, o bueno, como que mucha gente se puede haber acercado también a través de, bueno, de todas las movilizaciones del 15M, de toda esa pequeña transformación social que se intentó durante este tiempo, ¿no? O sea, ¿tú piensas que como que el 15M en la sombra ha influenciado en todo este tema o no? Digamos que temporalmente el proceso se inicia antes del 15M, por lo menos en pues 3-4 años antes empieza a haber las primeras iniciativas que pues eso, vienen más vinculadas a estos movimientos sociales más tradicionales, ecologista, vecinal principalmente. Pero sí que evidentemente hay como un cambio de escala a partir del movimiento del 15M. De hecho, simbólicamente es muy interesante ver cómo las dos acampadas más grandes, la de Madrid y la de Barcelona, tuvieron sus huertos. Es decir, que en lo que eran esas mini ciudades que se construyeron en las plazas, ¿no?, de nuestras ciudades y que simbolizaban un poco pues ese modo de vida alternativo, esa socialidad, esa forma de convivencia distinta, pues reservaron un pequeño rinconcito para cultivar un huerto. Y bueno, pues a raíz de eso, muchas de las asambleas de barrio que se conformaron a raíz de pues de la, del desmantelamiento de los campamentos, sí que acabaron dando lugar a muchos huertos comunitarios, en el caso de Madrid, en el caso de Barcelona y en el caso de muchas ciudades también medianas, estilo Burgos, Valladolid, en Córdoba, es decir, que en varias de estas ciudades así medianas donde no había experiencia de huertos comunitarios, a raíz del 15M, pues una forma de territorializar o de metafóricamente echar raíces en la ciudad a las propias asambleas, pues fue involucrarse en procesos de este tipo de poner en marcha huertos comunitarios. Bueno, pues como que parece que el tema está bastante interesante, ¿no? Pero para no meter tanto la charla, vamos a poner alguna cancioncilla. Entonces, ¿qué canción has preparado, Ruipe? ¿O quieres preelegirla tú? No, no, que pinche la casa. Pues que pinche la casa. Voy a pinchar una que habéis traído, ¿no? A el This Land Is My Land, This Land Is Your Land, del Goody Guthrie. Sí, una canción antigua, clásica y bueno, que viene como muy, muy paralela al tema. Por seguir con la trayectoria de buena música en los 20 duros. Que luego decís que ponemos mucho punk y no sé qué. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island. The redwood forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Bueno, pues hemos escuchado una canción clásica y típica de reivindicativa de la tierra, de Goody Guthrie, que era un cantautor norteamericano de principio del siglo XX, que, bueno, lo curioso de este hombre es que actuaba mucho en las tierras mineras y con los jornaleros, y que llevaba una guitarra acústica en la que tenía escrita, o lo que era el leitmotiv de todas sus canciones, que, bueno, tenía escrito que ponía, esto es una máquina de matar fascistas, con eso hemos dicho todo. Y le seguimos dando la palabra. Que ahora se ha desvirtuado un poco la canción, ¿no? Estaba diciendo sí, que era. Bueno, es que ahora. Bueno, la canción se llama Esta tierra es nuestra tierra y hay una parte de la sociedad norteamericana que la utiliza como algo como muy reivindicativo, ultra yankee, bueno, como algo como muy patriótico, cosa que en su momento, pues no. Bueno, el Goody Guthrie fue súper perseguido y acabó pobre como las ratas, muerto por ahí en un hospital. Y sin nada, y ahora mismo es un. Bueno, le tienen considerado una especie de héroe norteamericano, de los que empezó así con la música popular. Pero bueno, Sí, pues nada, Bob Dylan hizo un viaje para ir a visitarle al hospital cuando estaba moribundo. Pues eso, que bueno, que el COI sigue matando fascistas con su piocha y con y con su rastrillo. Y bueno, matando fascismo, a ver si nos van a detener. Y sigue contándonos alguna cosilla de la que hemos estado hablando ahora fuera de micrófono, que nos estabas contando alguna cosilla interesante. O bueno, Pablo también tenía una pregunta que hacerle. Bueno, yo quería preguntar o qué valoración tenía él, porque yo tengo la mía, ¿no? Que bueno, que al final también se están generando bastantes oportunidades en espacios urbanos en base también a la desaceleración del boom inmobiliario, ¿no? Y que hay muchos espacios que pues hace 5 o 10 años sería impensable que se pudiesen o empezar a utilizar o incluso mantener durante un largo periodo de tiempo, y que ahora mismo, vista la coyuntura, bueno, pues se están convirtiendo en espacios estables de intervención social. Sí, evidentemente hay un componente de oportunidad. Es decir, no solo porque no se van a desarrollar parcelas que están como espacios libres que quedan en la ciudad, que son esos lugares donde preferentemente se están instalando iniciativas de este tipo, ya sea regularizadas, concesiones o mediante ocupaciones. Y por otro lado, también muy vinculado a esto está que, claro, la burbuja inmobiliaria era uno de los elementos principales de financiación de las administraciones municipales. Entonces, claro, además de que no se pueden desarrollar, no hay recursos económicos para poner en marcha proyectos casi de ningún tipo, ¿no? Entonces, esa ventana de oportunidad, por ejemplo, en Madrid ahora mismo, de los 30 huertos que tenemos, el 80% se encuentran en una situación alegal, por decirlo así, están tolerados por la administración, se sabe que existen, pero están en parcelas ocupadas. Y entonces, bueno, pues sí que hay un proceso, llevamos varios años de conversaciones con el ayuntamiento para legalizar estos huertos y que se consoliden como zonas verdes dentro del espacio urbano, ¿no? Zonas verdes gestionadas de otra manera, gestionadas de forma participativa, y que evidentemente pues la participación, la autogestión de espacios públicos al aire libre o incluso de equipamientos, ¿no? Ya sea centros culturales abandonados, bibliotecas, que no hay el modelo que existía previamente de construir un equipamiento, cedérselo a una empresa para que lo explotara, pues ya no es viable porque no hay recursos económicos para darles a las empresas. Entonces se están abriendo como muchas posibilidades para socializar o difundir dinámicas de autogestión en, pues, en equipamientos y en plazas, solares, y bueno, pues es algo que de las pocas noticias buenas que nos trae la crisis, ¿no? Esa ventana de oportunidad. Y bueno, hablando de parones, ¿hay mucha gente en paro que se esté pasando por los espacios? Como, o sea, porque ahora tiene más tiempo. Hay alguno, pero es verdad que el perfil de la gente que como que se queda de forma permanente en los proyectos no es, en su mayoría, pues perfil de gente pues que esté en los bordes de la inclusión social, ¿no? Pues si son parados, son parados más juveniles, entonces bueno, pues... Bueno, sí, digamos, si no valoro que sean personas con grandes problemas sociales, ¿no? Pero que bueno, que es verdad que ahora el paro nos afecta a uno de cada muy pocos, ¿no? Sí. No, o sea, sí que hay, sobre todo gente joven, o sea, de la gente joven que está en paro sí que hay gente que está encontrando, nosotros, bueno, hay algunos autores que hablan de la capacidad de los huertos como espacios de desarrollar, ¿no? Las profesiones de forma autorreflexiva, dicen, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay gente, arquitectos, paisajistas, abogados, agrónomos, que no encuentran salida profesional porque por el paro, o porque el mercado laboral no reconoce determinado tipo de saberes porque no están valorados o porque no son los que se buscan en el propio mercado de trabajo, pues se encuentran en estos espacios lugares donde poder desarrollar inquietudes, conocimientos, incluso parte de los currículum que han aprendido en la universidad, pero que no son los que más se valoran en el mercado. Entonces, bueno, sociólogos, gente que hace psicología, desde el trabajo de grupo a experimentar con agricultura ecológica, arquitectura o autoconstrucción, cosas de este tipo, pues en los huertos se encuentran espacios donde poder experimentar este tipo de cosas, y que si no, pues es verdad que encontrarían muchas dificultades para poder realizarse, ¿no? En el espacio urbano. Y claro, es que tiene, estoy viendo cuando decías lo de los abogados, que por ejemplo, es que es curioso, ¿no? Que, pero tiene mucho vínculo, o me da la sensación de que una de las cosas que serían necesarias para fortalecer o potenciar la actividad en huertos urbanos son las cuestiones legales, ¿no? Claro, por ejemplo, también con temas de urbanistas y gente especializada, sobre todo en derecho urbanístico, pues ahora, por ejemplo, en Madrid estamos con todo el tema este de la legalización. Pues al final, claro, tienes que aprender de urbanismo, de qué es un plan general, qué son los usos compatibles del suelo, que al final, claro, pues todo esto, si se formaliza, va a ser en formato de un convenio de cesión, un contrato de cesión a las asociaciones que están gestionando los huertos. Entonces, ¿cómo hacer para que ese proceso de regularización no descaracterice a las iniciativas, no las desvirtúe, y a la vez eso pues quede recogido en los formatos que... pues, que normaliza la sociedad como para formalizar este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, sí que hace falta gente que sepa leer, ¿no? Y darle formato legal a este tipo de cosas. Y bueno, pues al final son muchos saberes los que pueden entrar en juego, ¿no? En un espacio como un huerto, ¿no? Claro, al final la gente muchas veces no... o muchas veces no sabemos muy bien qué podemos aportar cuando participamos en un colectivo, pues en este caso concreto, a lo mejor porque no tenemos más conocimientos de agricultura, son limitados o lo que sea, pero que al final hay un montón de gente que puede aportar un montón de cosas desde lo que estás diciendo, ¿no? Desde un montón de disciplinas, ¿no? Que todo el mundo es útil y tiene un saber que aportar. Y en el caso de los huertos urbanos vuelve a ser una vez más que no es solo saber de agricultura, ¿no? No, de hecho es el saber más prescindible a la hora de empezar, o sea, porque cuando empezamos la mayoría de la gente que pusimos en marcha los huertos no teníamos ni idea de nada de agricultura, o sea, de hecho, bueno, si ves las secuencias fotográficas que a veces ponemos, las primeras fotos de nuestro huerto, por ejemplo, eran de risa, o sea, nosotros las ponemos para decir lo que es posible montar un huerto sin tener ni idea absoluta de agricultura, y luego poco a poco pues esa formación la puedes ir adquiriendo, ¿no? En nuestro caso a través de talleres, de cursos colectivos y de formación, pues es un saber pues casi más fácil, ¿no? Realmente el reto está en ser, es más difícil realmente cómo conformar un grupo humano para que gestione colectivamente y en común un espacio. Es decir, el reto más difícil es ese, cómo se organiza, cómo las habilidades de gente que no viene de experiencias asociativas previas, cómo se adquieren esos conocimientos, ya no tanto de agricultura, como sobre todo de qué es una asamblea, cómo se organiza un grupo humano, cómo se gestionan los conflictos, cómo proyectamos el proyecto que tenemos compartido, en este caso el huerto, hacia el futuro. Así que ahí hay pues como muchas cosas que están más allá de la horticultura, pero que son quizás tan importantes como la propia horticultura en el proceso de los huertos comunitarios. Claro, por ejemplo, es que esto empieza a vincular muchas cosas. A mí me viene todo el rato a la cabeza Ortigas, ¿no? Que aprovechamos para mandarle un saludo a los del Purín. Y me vienen un montón de historias a la cabeza, ¿no? Que son proyectables o no. Pero, por ejemplo, en general, una de las cosas que aquí está pasando, y al hilo de si se incorpora gente nueva o gente desempleada o más gente, por ejemplo, en Granada parece que un poco la trayectoria es similar, ¿no? Que está creciendo un poco esta historia y hay un proyecto de huertos urbanos, hay varios terrenos ahí que se están cultivando, pero por ejemplo también hay muchas iniciativas de consumo y no sé qué, pero a lo mejor esto está afectando también a colectivos con más trayectoria y más recorrido, ¿no? Como a lo mejor puede ser Ortigas, que sin embargo están viendo ahora que les es más difícil mantener una estructura que a lo mejor tiempo A era más sólida, más grande y más potente, porque también se diversifican un poco las iniciativas, que esto tiene su parte buena y su parte mala, claro. Sí, morir de éxito, ¿no? A veces, o sea, sí, algo así. Eso quiere decir que se han hecho algunas cosas bien, ¿no? Es decir, porque muchas de estas nuevas iniciativas, cuando buscan referentes, pues imagino que aquí en Granada el caso de Ortigas pues será uno de ellos, y eso es lo que emplaza esa propia Ortigas a repensarse y a ver cómo se adapta a un ecosistema en el que ha cambiado, que se parece aunque sea un poquito más a lo que aspirábamos hace tiempo, ¿no? Y yo creo que en Madrid había mucha gente que con esto del 15M le pasó algo similar, ¿no? Y me hace bastante gracia porque gente que eran militantes de toda la vida, cuando llegaban a la plaza estaba todo petado, había así, o sea, toda la efervescencia que había allí en la Puerta del Sol, y decían, toda la vida esperando esto, y ahora que sucede, no pintamos nada. Y entonces decía, bueno, te lo puedes tomar como una pequeña victoria y, bueno, pues cómo reubicarte en algo que es novedoso y que realmente es ilusionante y mucho más transformador que lo que había previamente, o amargarte un poco y decir, joder, hemos perdido nuestro protagonismo. Claro, pero eso también quiere decir que todos somos prescindibles y que nos podemos diluir en la masa, ¿no? O sea, que yo creo que es a lo que debemos de tender, ¿no? Bueno, que figuras y figurines hemos tenido toda la vida y claro, yo creo que siempre, muchas veces nos han sobrado. Tú sí que tienes un figurín. Y en tanga no te quiero contar. Pero bueno, ahora que empezamos a desvariar, casi que metemos otra canción, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a poner a los Ofunquillos, ¿no? En el campito que... Venga, en el campito. Como aquí dentro donde estamos. No veo debajo de mi rodilla. Prosigo mi camino por barro, olivo y trigo. Así que vente conmigo que echaremos a gustito. Te esperaré, me echo en una charca, al sequito y refugiado del sol. Te enseñaré la vida en el campito, que te quita tu el estrés que es un marrón. Camino por barro, olivo y trigo, fijándome donde piso bien, para no hacerme más enemigo. Llevo un arroyo y me tiro al agua. Y está el charbullo del ocho brillo a la garganta. El arroyo estaba empetado de lodo tóxico. Así que me tiraron al hospital más próximo. Y esto es un encanto, la vida en el campo. Sacamos el mantelito, un choricito y un minito. Te esperaré, me echo en una charca y al frequito y refugiado el sol. Te enseñaré la vida en el campito, que te quita todo el estrés que es un marrón. Te esperaré, me echo en una charca y al frequito y refugiado el sol. La vida en el campito, que te quita todo el estrés que es un marrón. Aunque si a nivel global el capital vence siempre contra los sistemas rivales, la práctica de la permacultura o cualquier otra forma alternativa de agricultura u horticultura puede de cualquier manera ser sensata a nivel local. También el jardinero, por hobby, ha alcanzado un trozo de libertad a la vida, simplemente por el trámite de la experiencia directa de cultivar, olfatear, probar. Pero sobre todo el jardinero políticamente consciente hace todavía más, entendiendo el huerto y el jardín como una suerte de zona autónoma y también como acción de resistencia. La jardinería de vanguardia sube el listón, agrega sentido a la acción, establece un estándar y se une deliberadamente a los otros en una causa común. No hay duda sobre qué está en juego aquí: tierra y libertad, comida, creatividad y placer. ¿Qué tenemos que ganar venciendo una batalla virtual? A mi parecer, nada más importante que un tomate buenísimo. Avant Gardening. Bueno, es un fragmento de un pequeño mini fanzine, librillo, que podéis encontrar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, creo que al precio de 2 euros. Está bastante interesante, se llama Avant Gardening, de Peter Lamborn Wilson. Está editado por una editorial no al uso, que además creo que es su primera publicación, se llama Pelonana Ediciones, que además desde aquí les mandamos un beso a los dos Pelonana. Y eso, que si queréis encontrar el texto o indagar un poco más sobre este autor, pues en la Biblioteca Social Hermanos Quero podéis encontrar los librillos. Y al hilo de esto, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que es si veis que toda esta historia de los huertos urbanos es también un mecanismo de resistencia más allá de el cultivo propio de tu comida y estas cosas. La mayor parte de la gente que se involucra en este tipo de iniciativas sí que lo plantea. Sobre todo si pensamos en la resistencia como algo creativo. Es decir, no tanto como una oposición a una realidad como que se pone y se encierra en sí misma, sino sobre todo como una afirmación de, bueno, de que otra forma de vivir o de habitar la ciudad puede ser posible y que ya está en marcha, ¿no? Y que se está expandiendo, y esa sería un poco la filosofía en la que podríamos entender y compartir la resistencia desde los huertos comunitarios. De hecho, a nosotros nos gusta siempre hablar de una metáfora que se inventó un arquitecto brasileño. Él le gustaba hablar de acupuntura urbana. Frente a las grandes operaciones urbanísticas para cambiar la ciudad, que es lo que en la historia del urbanismo se conoce como la cirugía urbana, ¿no? Hacer como grandes operaciones, pues él venía a plantear que lo que realmente servía para cambiar la ciudad era la acupuntura, que eran intervenciones localizadas. Tristán está de acuerdo con lo que yo digo. Es que tenía muchas ganas de hablar. Perdona, es que te hemos cortado, perdona. Ahora volvemos. Nada, estábamos diciendo lo de la acupuntura. Pues que son, que frente a la cirugía, la acupuntura, pues son pequeñas incisiones localizadas, y que a través de eso, pues de esas pequeñas incisiones localizadas con pocos recursos y muy concretas, pues permitían sanar el conjunto de un cuerpo, ¿no? Pues él venía a plantear que intervenciones urbanas concretas localizadas en pequeños rincones de la ciudad, si eran pensadas de forma inteligente, sinérgica y creativa, pues podían afectar al conjunto de la ciudad. Yo creo que los huertos, pues son, por lo que comentaba antes, espacios que están pues poniendo en práctica, ¿no?, esta metáfora de la acupuntura urbana y que están sirviendo para abrir debates públicos en torno al modelo de ciudad, en torno al papel de la agricultura, la dependencia de las ciudades respecto a su provisión de alimentos, de energía. Es decir, bueno, pues un poco empezar a cuestionar determinadas, bueno, pues formas, ¿no?, de concebir la ciudad que se tornan inviables a medio plazo e insostenibles. Claro, por ejemplo, en este texto otra de las cosas que se plantea al nivel de cómo se ejerce a lo mejor esa resistencia, por ejemplo, él habla un poco de que con todo el tema del crecimiento de las multinacionales, del patente de semillas, de todas estas historias, es súper importante la labor de ir creando espacios de resistencia también frente a eso, ¿no? De mantener métodos tradicionales y de no permitir que grandes multinacionales y el sistema capitalista se meta, ¿no? Porque si no, pues él habla que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que si esto alguna vez es muy fuerte, pues llegará un momento en que a nivel legal no se va a permitir que se desarrolle mucho esta actividad, porque habrá un interés privado detrás que mueva mucho dinero, ¿no? Entonces, como que es importante consolidar también a ese nivel este tipo de iniciativas que pueden hacer frente en el futuro a un mayor desarrollo todavía de la agricultura industrial, ¿no? Sí, hoy por hoy son como pequeñas escuelas, ¿no?, de soberanía alimentaria los huertos comunitarios. Tampoco pueden ir a mucho más, pero sí que se tiene en la cabeza, pues en el caso de Madrid, por ejemplo, a través de la red de huertos estamos ahora con un proyecto de generar un banco de semillas descentralizado en el que cada huerto se encarga de replicar dos o tres variedades únicamente, y así se consigue pues que entre los 25 huertos que están coordinados más o menos puedas acceder a una diversidad amplia de semillas de variedades locales o más o menos locales, y tener, ¿no?, pues esa, abrir el debate público también en la ciudad sobre qué está pasando, cuál es la importancia del debate sobre las semillas, sobre las patentes del conocimiento en agronómico. O sea, que sí que hay historias que son, bueno, yo creo que sí que tienen esa potencialidad, ¿no?, de construir, ¿no?, pequeñas realidades, aunque hoy por hoy no son no son capaces, ¿no?, de enfrentar pues a la gran maquinaria del sistema agroindustrial, pero sí que, bueno, pues por lo menos están empezando a abrir, ¿no?, pequeñas brechas, pequeñas discusiones, y a que la gente pueda por lo menos darse cuenta de que hay un problema ahí, aunque los huertos hoy por ahí no puedan resolverlo. Bueno, antes te preguntaba, bueno, fuera de micrófono, pero ahora ya nos lo cuentas en el aire. Bueno, ¿qué tipo de coordinación tenéis a nivel, bueno, a nivel de Madrid, entre, como has dicho, que aproximadamente hay unos 30 huertos urbanos, ¿no? Y luego, si existiera algún tipo de coordinación interestatal, reuniones, bueno, forma de organizaros, que nos cuentes un poquito cómo funciona esto. Pues en Madrid desde hace 3 años tenemos una red de huertos comunitarios, en la cual pues la media, nos juntamos una vez al mes y la media de asistencia es de unos 15 huertos o así. Y bueno, lo que hacemos es tratar de coordinar todo el proceso este de la regularización de los huertos, por un lado, y por otro lado está el poner en marcha esas iniciativas comunes entre el mayor número de huertos posibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos un semillero compartido en uno de los huertos más grandes, que sí que está legalizado en la universidad, en la ciudad universitaria, pues ahí que tienen un invernadero y que tienen infraestructuras para poder realizarlo, pues tenemos un semillero compartido para todos los huertos que quieren, pues montan en común la puesta en común de las semillas para germinar y tener los plantones pues para tanto el huerto de invierno como para el huerto de verano. Luego hacemos lo que llamamos la operación estiércol, también una vez al año pues conseguimos de la universidad de veterinaria pues un montón de estiércol y coordinamos con un par de camiones el repartir pues por todos los huertos que andan interesados, el reparto de estiércol y bueno, pues hacemos compras colectivas de, por ejemplo, el tema de paja o cosas de este tipo. Y bueno, pues sí que aparte de eso también organizamos un encuentro anual en el que nos interesa sobre todo que más allá de los perfiles más políticos o más tradicionales, más vinculados a los movimientos sociales de los huertos, que son sobre todo los que participan de las estructuras de coordinación como la red, pues haya un encuentro de hortelanos y hortelanas de la ciudad. Entonces cada huerto se esfuerza en llevar a la gente pues que no va a la coordinación o que no está tan metida en esta parte a ese encuentro, y bueno, es como un encuentro en el que participa mucha gente muy diversa de la realidad de los verdaderos hortelanos, que de forma más invisible son los que están dando vida a los huertos en los barrios, ¿no? Y bueno, pues experiencias de ese tipo sí que son las que han permitido pues ir consolidando el espacio de la red, ¿no? Además hay colaboraciones también con la universidad, se están empezando a realizar prácticas de alumnos, hay varios trabajos en marcha, alguna tesis doctoral, cosas de este tipo que también ayudan a darle cierta legitimidad social, ¿no?, a los discursos y las prácticas de la agricultura urbana. O sea que sí que está, Madrid lo tenemos más o menos bastante bien armado. En otras ciudades, en Barcelona también tienen una red de huertos, si queremos, un poquito más incipiente, aunque empezó antes y ha tenido como varios parones. En algunas otras ciudades, en Sevilla, que también tiene una realidad de huertos urbanos bastante grande, sí que hay coordinaciones a nivel local. Y ahora hubo ya un primer congreso de agricultura urbana hace 2 años en Elche, y ahora en marzo, en Utrera, muy cerquita de Sevilla, pues se va a celebrar el segundo congreso de agricultura urbana, en el cual pues bueno, pues la idea es tener un espacio aparte, pues todas las redes de huertos comunitarios, experiencia de huertos comunitarios de distintas ciudades, y bueno, y ver si se va avanzando un poquito hacia una especie de red a nivel estatal. Bueno, vamos a poner una canción que te gusta a ti bastante. Luego nos la comentas. La ponemos y luego nos la comentas. Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con te cammina. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare.

una historia que recuerda la vida un poco de Pepino de forma resumida y que, bueno, pues está, coge el nombre también de la película de Los 100 Pasos, pues que cuenta un poco todo esto. Además hay una película muy recomendable. Ayer la proyectaba la Cooperativa Integral. Sí, sí, sí. Para que también recomendable la gente que quiera, pues que se acerque a la Cooperativa Integral, que hay cosillas que hacer. Pues nada, yo entro directamente, soy el intruso, soy Alberto. Y nada, aquí en compañía de esta peña. Y nada, un poquito al hilo de lo que hablamos antes, de la crítica al modelo urbanístico, al modelo de ciudad. A mí me gustaría saber también la relación que tiene lo que son toda la red de huertos urbanos con otros colectivos y asociaciones que también tienen en su origen esa crítica al modelo urbanístico, al modelo de ciudad, ¿no? que impera, ¿no? en las grandes ciudades, en este caso en el Estado español. Bueno, esa relación se da principalmente a nivel local, es decir, en los barrios, pues al final los huertos comunitarios se entremezclan mucho, sobre todo pues con el movimiento vecinal, es decir, con los movimientos de barrio que llevan pues décadas luchando por la dignificación y la mejora de la calidad de vida en los barrios periféricos o en los barrios del centro de las ciudades. Y bueno, pues ahí hay una relación muy directa, ¿no? Es decir, de si la ciudad tiene que estar al servicio de las personas o tiene que diseñarse para que sea funcional al modelo económico de la globalización, y si, bueno, pues si nos interesa más generar ciudades habitables, vivibles y con calidad de vida, o ciudades que se sitúen en los puestos elevados en el ranking de ciudades que compiten por la captación de recursos, ¿no? En la globalización económica, con modelos de ciudad absurdos que nos llevan a acabar pues planteándonos que competir por las Olimpiadas o por Eurovegas nos está planteando un modelo de ciudad alternativo, ¿no? Es decir, que bueno, es un... Y esa relación a nivel local pues también se puede dar a nivel un poco más pues de ciudad, ¿no? A nivel metropolitano, la red de huertos sí que como red mantiene relación con otras entidades, y bueno, pues la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid estamos muy metidos en la red de huertos, o sea que bueno, pues sí que hay cierta simbiosis, ¿no? entre que lo que planteamos, es decir, que cultivar un huerto, tener o recuperar un espacio abandonado y convertirlo en un jardín comunitario, huerto comunitario, no es simplemente, bueno, pues un discurso del buen rollo, de decir, bueno, qué guay, vamos a montar nuestro jardincito y nos quedamos aquí encerrados en nosotros mismos, mirándonos el ombligo, sino que forma parte, pues como tú bien decías, de un modelo, de una crítica, ¿no?, al modelo urbano que vivimos ahora en día. Y bueno, pues sí que trata de pensar o de empezar a introducir pequeñas alternativas, aunque sean a muy pequeña escala, y bueno, abrir debates sobre cuál es el modelo de ciudad que queremos o que vamos a poder tener, porque claro, si empezamos a meter la variable medioambiental a medio plazo con la crisis energética, más allá de la propia crisis económica, pues la viabilidad de nuestros modelos urbanos es nula. Es una realidad bastante incuestionable. Y bueno, pues en una transición hacia unas ciudades diferentes que tendrán que ser más descentralizadas, más basadas en lo local y demás, pues la agricultura urbana va a jugar un papel bastante relevante, ¿no? Va a ser algo estratégico. Y eso sí que va a trascender en mucho la propia realidad que hay ahora de los huertos como pequeñas realidades más parcelarias, o sea, más fragmentarias, más parciales, y que sí que va a tener que desarrollarse. Y bueno, pero los huertos comunitarios creemos que son la palanca en la que apoyarnos para ir haciendo ese cambio, ¿no? Sí, porque también hay una defensa, ¿no?, de lo común, de lo público y lo social, ¿no? O sea, también frente a todo este tipo también de políticas privatizadoras que sobre todo se dejan sentir en las grandes ciudades, ¿no? En el caso de Madrid, por ejemplo, se ha visto hace poco también cómo se ha tumbado un poco también el intento, ¿no?, de privatizar, por ejemplo, la sanidad, ¿no? También, o sea, que también hay una, eso es lo que hace que también sea un movimiento mucho más amplio, con una amplitud de miras más grande y que por propio desarrollo al final acabe entroncando con otro tipo de movimientos, ¿no?, también urbanos. Sí, de hecho, vamos, si nos retrotraemos a la historia de los huertos comunitarios como tal, es decir, uno de los pioneros, ¿no?, a la hora de empezar a promover este tipo de iniciativas, que se llamaba Carl Lynn, que era uno de los, bueno, organizadores comunitarios así americanos más populares. Este tipo, cuando empezaba a currar en barrios muy vulnerables, desfavorecidos y demás, pues lo que empezaba a hacer era siempre, antes de incluso empezar a montar huertos, él llamaba construir comunes vecinales. Es decir, poner en marcha proyectos compartidos en el propio vecindario que se encargaran de diseñar un espacio, construirlo, gestionarlo y mantenerlo, ¿no? E incluso pues proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Ese construir, ¿no? Esa realidad en común por parte de los vecindarios les obligaba, ¿no? A construir una definición compartida de la realidad y a enfrentarse a ella, ¿no? En conjunto, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando a partir de los años 70, 73 se empiezan a poner en marcha las primeras iniciativas de huertos comunitarios, muy vinculados también a contextos de crisis, ¿no? En el caso de la crisis del petróleo del 73 y, bueno, pues la crisis fiscal de las grandes ciudades en Estados Unidos, que abandonaba a estos barrios vulnerables a su suerte, pues este tipo fue uno de los promotores y difusores de los huertos comunitarios, ¿no? Él vio que los comunes vecinales podían tener de forma muy ejemplar materializarse en esos huertos comunitarios, ¿no? Y sí que tiene como un discurso histórico en el cual, pues, los huertos comunitarios se vincularían con construir en común por lo menos pequeños fragmentos de ciudad y reconstruir tejidos sociales, y a partir de ahí pues enfrentar no solo la lucha de los propios huertos, sino poder abordar otro tipo de retos. Bueno, que es que estamos llegando a la hora. Pues entonces, nada. No sé si queréis. Yo creo que vamos a despedir de momento. Vamos a despedir y bueno, como parece que el tema está interesante y se nos están quedando bastantes cosas en el tintero, ¿no? A mí se me ocurren unas cuantas cosillas así que parece ser que no nos va a dar tiempo. Y yo creo que a vosotros también, ¿no? Bueno, pues nada, me obligan a cerrar. Yo no quería cerrar, quería que estuviéramos aquí toda la tarde, toda la mañana y todo el día y se acaba así un poquito en seco el programa, pero va a ser una primera parte, lo vamos a continuar para la semana que viene y les vamos a dar muchas gracias aquí a la gente de Madrid que ha venido a contarnos, a hablar sobre este tema y poco más que deciros. Bueno, pues muchas gracias por hacernos quedarnos una semana más aquí en Granada, así que ya estamos gastos pagados, estaremos encantados. Que estamos pensando en montar un huerto aquí mismo en la radio, que ahí le falta un poquito de luz al sitio este. Pero tenemos lámpara y... La estancia vuestra de la semana corre a cargo del Javi, ¿eh? Que... Por supuesto, ya tenemos la palabra. Venga, pues como hemos tenido una parte urbana, vamos a cerrar con la ciudad sin sueño del Omega de Morente, el mejor disco quizá de la historia de la música en castellano para mí. Para mí, lo he remarcado. Y nada, hasta la semana que viene que continuaremos con esta historia, ¿no?